Les dice a las niñas un tal Frei Beto, fraile brasileño, que se puede vivir sin estudios, productos industrializados, obras de arte y en los trópicos hasta sin ropa. Imposible es prescindir de comida y de bebida. La bailarina y el papa, el Nobel de química y el tornero, el príncipe y el indígena, todos se diferencian en cuanto a hábitos y costumbres, equipajes e intereses, pero coinciden en un punto: dependen de su ración diaria. En la sociedad capitalista, el valor de un producto alimenticio supera el de una vida humana. En Brasil, donde no faltan alimentos, 32 millones de personas pasan hambre y cerca de 300.000 niños menores de 5 años de edad mueren de desnutrición cada año. Según las Naciones Unidas, hay 800 millones de miserables entre los 6.000 millones de habitantes de la Tierra, en la cual se producen alimentos suficientes para 11.000 millones de bocas. Esos datos comprueban que no hay exceso de bocas ni insuficiencia productiva. Lo que hay es injusticia. La mesa global no es accesible a todos los seres humanos. Mientras unos pocos se hartan al punto de que se dan el lujo de hacer dieta, la mayoría busca, inclusive en la basura, migajas que sobran. El sistema con una mano te roba lo que con la otra te presta. Sus víctimas, cuanto más pagan, más deben. Cuanto más venden, menos cobran. Cuanto más reciben, menos tienen. En La Rosa de los Vientos, los sin trabajo. Se mueve, que vengan o que no vengan, sabrán igual la noticia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. En los cortes de ruta, en las ollas populares, dicen las niñas piqueteras, al menos comen todos los días, al menos allí la soledad resulta acompañada. En los cortes de ruta, al frío de la noche se lo enfrenta con fogones, a la impotencia se la desafía con la solidaridad y a la bronca se la convierte en resistencia. Al dolor se lo vuelve rebeldía. El mango vayan soltando, ya no existe la sartén. El que canta es Carlos Tendler. Con el arriba nervioso y el abajo que se mueve, que vengan o que no vengan, sabrán igual la noticia, se acabó la caridad, ya va a empezar la justicia. Esto no siempre es fácil, dicen las niñas piqueteras. Lo que duele es cuando llegan los gendarmes o la policía y se llevan presos a sus padres y madres. Hay cientos de padres y madres, de hermanos y hermanas hoy presos o procesados. Que están contra la violencia, me dicen cuando dan muerte, que sienta jurisprudencia. Cielito, cielo que no, cielito, que le parece borrar y empezar de nuevo y empezar pese a quien pese. Una niña de Mar del Plata les lee a las niñas una carta de su tío Emilio, preso por reclamar comida en un supermercado. Cuando subí, entré a la sala para el fallo final y minutos después, cuando vinieron los jueces, me di cuenta que ya no era necesario que leyeran mi condena. Se les veía en la cara de odio con que nos miraban. Ahí fue cuando se afirmó mi caracterización sobre ellos. Desconocen lo que es la miseria, lo que es la falta de un pedazo de pan, cuestiones que durante el proceso jamás escucharon, aunque con su boca declaraban lo contrario. Quedó al descubierto que esta condena fue para desactivar la lucha contra el hambre, la miseria, los derechos del pueblo a educarse, comer y vivir dignamente bajo un techo con trabajo y una salud protegida en un Estado responsable y comprometido, en contra de nuestra esperanza de tener un pedazo de pan en nuestras mesas para nuestros hijos. Y termina su carta al tío Emilio diciendo: por el desprocesamiento de todos los luchadores sociales y presos políticos. Trabajo y alimentos ya, para todos. Con hambre no hay futuro y la única lucha que se pierde es la que se abandona. Emilio Alí. Fue un mismo día, en un piquete, les cuentan las niñas de La Matanza, Luisa Alegre presidía el Centro de Jubilados y Pensionistas Vida Feliz, en un barrio de La Matanza. Alegre se llamaba Luisa y Vida Feliz, el Centro de Jubilados. Tal vez, dicen las niñas de La Matanza, era solo el deseo lo que lleva a nombrar así a la gente y a sus agrupaciones, ¿no? Tal vez de tanto desear nace la posibilidad de ser felices. La Luisa siempre deseó y nunca se cansó de luchar, dicen las niñas de Matanzas. Ella tocaba el redoblante en las marchas para animar a la gente. Luisa Alegre murió sobre la Ruta 3 reclamando junto a otros piqueteros mejores condiciones de vida. Unos minutos después nació un bebé en el mismo piquete y lo llamaron Ramón, como el gauchito Gil. Su madre así le agradeció al santo haberle dado fuerzas para que nazca el Ramón en el piquete. Así es la vida, en los cortes de ruta, dicen las pequeñas piqueteras de La Matanza, a veces nos juntamos en las procesiones, pero ahora también nos juntamos en los piquetes. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. Con cirios y con reclamos, corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. Peteco Carabajal. En otra puerta será, en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. ¡San Cayetano! ¿Quién debe responder entonces?, preguntan las niñas. ¿Y por qué no responden? ¿Por qué cuando responden sus palabras son balas? ¿Quiénes son los piqueteros?, se preguntan las niñas. Largos fueron los días y muchas son las luchas de estos compañeros que en La Matanza, por ejemplo, vienen creando movimientos desde la pérdida del todo. Las niñas hablan con Toti Flores, dirigente del movimiento de trabajadores de La Matanza. Estar desocupado, hay un primer golpe que significa que te quedaste sin tu vida, sin poder organizar tu vida como lo hacías alrededor del trabajo. Pasando los años, fueron hace unos 5 o 6 años que nosotros nos organizamos, pero pasados los años, hoy ser desocupado también significa que son los nuevos actores de cambios en nuestro país, así que no es tan duro como fue al principio cuando la gran desocupación instaló al desocupado que se contaban por millones. Es un hecho muy duro, primero porque los que tenemos una edad que ronda alrededor de los 40, 50 años, vos ya empezás a ver que ocuparte como estabas anteriormente es muy difícil, digamos, ¿no? Que podés tener empleo precarizado y eso hace que la familia se estabilice. Se pierde el respeto, los padres de familia pierden el respeto con relación a sus mujeres, a sus hijos, y va cambiando totalmente tu forma de relacionarse. Y es un golpe muy duro porque intuitivamente sabés que es muy difícil conseguir trabajo teniendo esa edad. En principio costó mucho juntarse, admitir que la desocupación vino para quedarse también es un golpe muy duro. Nos quedamos sin herramientas, ya que los que estábamos en el movimiento obrero, la herramienta más poderosa que teníamos, que era la huelga general, en el caso de estar desocupados ya no es tan efectiva. Y entonces empezamos a juntarnos y a ver cuáles eran las nuevas herramientas. Y creo que desde ahí surgió esta metodología tan importante que está hoy instalada en el país, que son los cortes de calle, los cortes de ruta, las organizaciones y la creatividad para poder ir haciéndote sentir en la realidad política del país. Chupando matecito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. El hambre global es la cuna de las insurgencias que se van globalizando. Les dicen a las niñas que en la Argentina el 20% más rico se apropia del 52,9% de los ingresos, mientras que el 20% más pobre solo del 4,5%. Un tercio de la población activa mundial sigue padeciendo situaciones de desempleo o subempleo. Se necesitan más de 500 millones de puestos de trabajo para el próximo decenio. Casi un tercio de los 3.000 millones de personas que componen la población activa mundial se encuentra en una situación de desempleo, de subempleo y a la búsqueda de más trabajo o gana menos de lo necesario para mantener a su familia por encima del umbral de la pobreza. El desempleo declarado a finales del 2000 afecta a unos 160 millones de trabajadores, 20 millones más que antes del momento de mayor intensidad de la crisis financiera asiática en 1998. Arbolito, huayno del desocupado.